estrellas en el cielo. En una noche clara podemos ver alguna estrella fugaz cruzando la bóveda celeste. Los pueblos antiguos creían que esos trazos de luz eran las almas de las personas que se iban de este mundo, o las nuevas almas de los niños que nacían. Más allá de las supersticiones antiguas y modernas, pues todavía mucha gente sigue pidiendo un deseo mientras las observa, las estrellas fugaces, los bólidos y los meteoritos han sido motivo de curiosidad e investigación para los científicos desde hace algunos siglos. Cuando se formó nuestro sistema solar hace unos 5.000 millones de años, parte del polvo que sobró de la formación, los planetas rocosos de los asteroides y de los cometas, quedó flotando en el espacio interplanetario. Este polvo tiene un diámetro de unos pocos micrones, hasta partículas con algunos milímetros. Además, inunda todo el sistema solar interior, desde el cinturón de asteroides hasta las cercanías del Sol. La mayor parte de este polvo ya habría desaparecido, cayendo al Sol, si no fuera por el continuo aporte que le dan los cometas en todas sus órbitas. Pero los cometas pueden dejar también objetos más grandes desprendidos de su núcleo, y cuando la Tierra se los lleva por delante, aparecen las lluvias de estrellas fugaces. Estos residuos permanecen casi siempre en el mismo lugar espacial. Por eso, las lluvias pueden ser identificadas de acuerdo con el mes del año y la constelación en la que pertenecen. Si los escombros cometarios tienen un peso mayor a los 10 gramos, se denominan bólidos, y algunos de ellos pueden alcanzar la superficie de la Tierra. Estos cuerpos pueden llegar a tener hasta el tamaño de un televisor mediano, y de acuerdo con su composición química, pueden formar un cráter de impacto en el suelo. En los últimos años hemos presenciado el ingreso de varios objetos celestes en distintas partes del mundo. Algunos con impacto, otros como bólidos muy brillantes. Tunguska 1908, Silacauga 1954, Mbale 1992, Pisquil 1992, Kando en el 94, Libia en el 2002, Vitim también en el 2002, Puno en Perú 2007, Chelyabinsk ahora en Rusia 2013, Salta 2013 y mucho más que seguramente no fueron reportados por caer en alta mar. De ahora en adelante, cuando los veamos en el cielo, lo mejor sería pedir un deseo para que no nos caigan en la cabeza. Bienvenidos al 730º programa de El Tercer Planeta y gracias por estar. Bienvenidos, queridos oyentes, estamos aquí una vez más en la noche de los viernes en El Tercer Planeta. Buenas noches, Sergio. Muy buenas noches, Julio Guerrieri. Por fin en la radio. Ya estaba por hacer una toma de la radio piquete, porque me estaba... ¿Vos sabés que desde el año pasado que no vengo? El año pasado que no venís, viejo. Me hice la rata, esto, más no podía. Esto no puede ser. Me estaba por declarar en estado de alerta y movilización. Sí, bueno, pero está bien, pero... No podías, no tengo más excusa para no venir. No, ya tenés que venir. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia de FM Wilde, por supuesto del Tercer Planeta. Buenas noches, Lucas. Estamos acompañados. Hoy tenemos parte de la producción, Nahuel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, producción completa. Ahí está. Che, qué buen arranque. Hay muchas piedras. Hay muchas piedras, está cayendo de todo últimamente. Bueno, esperemos que no pase nada. Pero bueno, tenemos un montón de material. Sí, porque en Observar el Cielo... A través de la radio. ¿No? Vamos a hablar justamente del meteorito que, no digamos cayó, no digamos explotó. No sabemos, pero que pegó un susto. Se pegó un susto, se vio muy bien en la zona de Salta. En Salta y en otras provincias también. Sí, pero en Salta tuvo una particularidad. Ahí está. ¿Eh? Estamos... Una verdad que lo vamos a ver en Observar el Cielo. Vamos a seguir investigando. Investigando a ver... ¿Qué podemos sacarle? ¿Qué podemos sacar? ¿Alguna conclusión vamos a obtener? Y mirá cómo va a ser que vamos a ocupar Observar el Cielo a través de la radio. Y encima le vamos a pegar el tema, le vamos a dedicar casi los últimos 20 minutos del programa. Bien. No los últimos 10, porque los últimos 10 están reservados para el libro auspiciado por Ficciones, Casa de Libros, donde habitan todos los universos. La Flores 87 Wilde, teléfono 4207-3423. Le decimos a los amigos de Ficciones que le vamos a hacer una visita. Ah, ahora que podemos andar. Ahora que podemos caminar. Van a tener todo cerrado. Y no. Bueno, Pero hoy no es exactamente un libro, aunque tiene su ISSN, su sí. número internacional. Uh-huh. Es una revista astrofísica publicada en la Argentina del año... 1900. ¡Qué barato! ¡Ocho australes! ¡Ocho australes! Argentinos en la vida, quiero decir. ¡Ocho australes! Argentinos en la vida. Claro. El año, acá en el lomo. En el lomo, porque no lo encontramos por ningún lado. Ahí, 1987. ¡Qué espectacular esta revista! Y el 26 años y el artículo del que vas a hablar. Bien, vamos a ver. Te diría que casi da para otro programa. Sí, ¿eh? Sí. Es una buena idea. Una muy buena idea. Una muy buena. Que tiene que ver con civilizaciones extraterrestres. Nada más. Algo habrán hecho. Ya, algo habrán hecho. Seguro. Sí. Bueno, vías de comunicación en el tercer planeta. Tenemos el blog. El blog. elterceplanetaradio.blogspot.com. El correo electrónico, elterceplanetaradio@hotmail.com. Estamos en iVox, en www.ivox.com. Y en otro muy parecido, uh-huh. www.misteriodelaciencia.org. En Facebook estamos en El Tercer Planeta. Los teléfonos de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. Están los dos libres hoy, ¿eh? Me contaste que hay una aplicación que se puede bajar en los teléfonos celulares. Y en las tablets también. ¿De qué es? ¿D-Box? De D-Box. Van todos los que tengan el sistema de Apple y Android, ¿no? Sí. Bueno, hay una aplicación que pueden entrar, que es D-Box. Sí. Entonces la aplicación está ahí, apretan, pulsan, se meten en iVox y nos buscan El Tercer Planeta. ¿Y puedo escuchar el programa? Todos, un montón de programas. Me voy en el colectivo todos los lunes, escucho el programa tranquilo. Le decimos a la gente que El Tercer Planeta está en todas las tablets y smartphones del mundo. Por supuesto, necesitamos que nos escuche el viernes, el sábado, domingo, el lunes, martes, todo hasta el otro viernes. Ahí si está. Usted siga escuchando, gástelo, no lo vamos a ofender. No hay ningún problema. Bueno, a ver, tenemos apertura, comentario, publicidad, anticipo y fecha juliana. ¡Oh, fecha juliana! 2.456.408 para las 0 horas de tiempo universal. Listo, completamos. Ahora sí, entonces... Titulares. Primera transmisión segura por codificación cuántica desde un avión a la superficie terrestre. Notas de la ciencia y tecnología. Pon nombre a tu dolor de cabeza. Ciencia al día 21 del 4. Si yo le pongo nombre, le pongo una mala palabra. Rayos X del remanente de la supernova 1006. Observatorio. CONICET en la bio 2013. Es una exposición, algo parecido en Estados Unidos. CONICET. La nueva luz de la cabeza de caballo. Observatorio, no se pierdan esto. No se pierdan, increíble. Eclipses lunares, observatorio. La vida es más antigua que la Tierra, según la ley de Moore. Ciencia al día, 21 de abril. Teléfono para Fred Hoy, que ya no está entre nosotros, pero apoya la teoría de la panspermia. Bien, bien. El misterio de las rocas marcianas, planteado por el láser del robot Curiosity. Ciencia al día, 21 del 4. El CONICET invertirá 1.5 millones de pesos en capacitación para el personal de apoyo. CONICET. Muy importante, ¿eh? Muy bien. Fuente de trabajo. Escurrir una toalla mojada en órbita. Observatorio y desafío. ¿Qué pasa? No tengo la menor idea. ¿Se cae el agua? ¿Se queda agarrada la toalla? No sé. Véalo. Redondito, espectacular. Bueno, está buena esa de la toalla. Es muy buena porque es un experimento. Es nosotros, un experimento. Me acuerdo cuando hacíamos los videos, que vamos a volver con alguna cosita. Sí, ¿eh? Sí. Aparte, acá hay gravedad, pero bueno. Hay gravedad, pero imagínense, mire, usted dice, ya sé, el agua no se va a caer, va a flotar. Mírelo lo que hace cuando el astronauta retuerce la toalla. Espectacular. Bueno, lo que está espectacular es la nota sobre la teoría, no es la teoría de relatividad, sino una forma más o una prueba más de tantas que ha tenido. Yo no sé, ¿no?, si quieren probar o quieren probar que no funciona la teoría de la relatividad, no, de Einstein. Quieren probar que no funciona, por supuesto. Qué maldad, pero yo estoy completamente convencido. Sí, y ahora se van a tener que convencer más, porque parece que volvés a tener razón, ¿eh? Dice la nota, los astrónomos, o sea, Einstein tenía razón, o es una afirmación, Einstein tenía razón. Los astrónomos han utilizado el telescopio VLT, el gran telescopio de la Agencia Espacial Europea, junto con otros radiotelescopios en todo el mundo para encontrar y estudiar una estrambótica pareja de estrellas formada por la estrella de neutrones más masiva encontrada hasta el momento, orbitando otra estrella enana blanca. ¿Qué pasa? Y le contamos a la gente que una estrella de neutrones es el residuo remanente de una explosión de supernova. De supernova, lo que queda. Claro, que en el centro quedó una masa de hasta 5 masas solares. Rota a alta velocidad. Enormemente. En este caso no es tan rápida. No es tan rápida. No, mira, ya te digo, rota una de las características, se me escapó. Del pulsar. Sí, sí, la marqué porque hay de miles de revoluciones por minuto, y esta está por debajo, pero lejos de eso. Bueno, ya lo voy a encontrar. 25 veces por segundo. ¿Te parece poco? Es lenta, sí. Lentísimo. No, hay uno que son, sí. Pero un pulsar generalmente tiene un diámetro de 10 kilómetros. Recordemos, es pulsar porque vemos la eyección por sus polos, porque si no sería una estrella de neutrones. Es una estrella de neutrones, la decimos pulsar porque la vemos emitir. Exactamente. Está, digamos, en el plano de nuestra visión. Es tanta la cantidad de gravedad que tiene, tan fuerte la gravedad que tiene, tan grande, que curva parcialmente el espacio sobre sí misma. Y mirá, tiene en la superficie, sí, tiene la gravedad, tiene 300.000 millones de veces más fuerte que la de la Tierra. Pará. ¿Cuántas? A ver, yo peso acá, si mi masa sometida a la aceleración gravitacional del planeta Tierra, me da un peso en kilogramos de unos, digo la verdad, bueno, 77. 80 para redondear, tirate unos kilos más porque te vi con un poco de pase acá. Bueno, 80 para redondear. 80, bueno, 300. Si yo estuviese parado, si pudiese estar parado de arriba, ¿pesaría 300.000 millones de veces más? No alcanzás a pesar nada porque automáticamente te aplastás. Yo creo que quedás como una hojita de papel. Queda una super superficie de Julio. Nada. Vale. Tiene 20 kilómetros de diámetro nada más. El horizonte lo tenemos ahí nomás. Claro, nada. Entonces, pero imagínate la masa que está, ya te digo, varios... La masa debe ser grande. Sí, pero dos veces más pesada que el Sol. Claro, lo que pasa es que está concentrada en un radio muy pequeño. Bueno, ahora, ¿Qué hace? ¿Y qué nos podemos decir de su compañera antes de ver el... Una enana blanca. Es como va a quedar el Sol dentro de 5.000 millones de años. Más o menos. O sea, es una estrella del tamaño, una enana blanca, del tamaño de la Tierra. Sí, señor. Ahí está. ¿Qué hacen los dos amigos estos juntos? ¿Qué pasa? Pues muy fuerte. No se van a separar, ¿eh? Muchísima gravedad. Muchísimo. Entonces, deforman el espacio-tiempo alrededor de ellos de una forma diferente a lo que le hace el Sol. Sí. Demasiado la deforma, claro. ¿No? Bueno, sabemos por relatividad, sabemos, por Newton decimos, Newton trata a la gravedad como una fuerza. Como una fuerza. Einstein no trata la gravedad como una fuerza, sino simplemente dice... Como una propiedad. Como una propiedad, exactamente. Dice que la gravedad, ¿no?, se manifiesta por la deformación del espacio que produce un objeto muy masivo. El Sol es un objeto masivo. La pucha. Y deforma su espacio alrededor. A tal punto que Mercurio, por ejemplo, que está cerquita, lo orbita. Cuando uno hace los cálculos con las leyes de Kepler, va a estar en tal lugar. Mira y no está. Le falta un cachito. Y con Einstein lo solucionamos. Vino Einstein y dijo, acá está el cachito que falta. Buenísimo. Ahora, ¿qué pasa? Hay un montón de teorías alternativas a la relatividad que quieren explicar la relatividad. Dicen, eso de Mercurio lo solucionamos de esta otra forma, qué sé yo. Sí. Para lo que calculó Einstein se necesita algo muy grande, algo que no hay en el sistema solar. ¿Qué pasó? Lo encontraron. O sea, como los números son muy grandes, nada mejor que esto para ver si esto funciona. Exactamente. O sea, si yo tengo que medir una distancia, es mejor encontrar una distancia corta que una distancia larga, donde mi error va a ser mucho menor. Claro, ahí está. Entonces, en algo magnificado, yo puedo establecer bien en dónde estoy parado y en dónde me estoy moviendo. Esto quiere decir que los dos objetos moviéndose uno en torno del otro, una enana blanca que ya de por sí tiene muchísima energía gravitacional, con semejante pulsar, que es muy, pero muy, muy pesado, y tiene un radio tan pequeño que tiene una gravedad inmensa, porque la gravedad está dada también por la masa y por el radio. Por la masa y por el radio. Claro. Entonces, encontramos que emite, de acuerdo con la ley de la gravedad, de la relatividad, con la teoría de la relatividad, una gran cantidad de ondas gravitatorias. Una al lado, va emitiendo permanentemente porque giran uno en torno del otro. Esas ondas gravitatorias todavía no las podemos captar, porque no tenemos un onda gravitatorómetro. Gravitómetro. No lo inventamos todavía. Pero podemos sí calcular, de acuerdo con con ese periodo de rotación que tienen, la cantidad de energía gravitacional que van perdiendo. Eso sí lo podemos hacer, que es lo que hizo Einstein. Claro. Es más, la luz, si emite una luz esa enana blanca, y de acuerdo con la teoría de la relatividad, tiene que tirar al rojo, se llama tirón del pozo gravitatorio, en una longitud de onda igual a la gravedad que están mandando la onda. O sea, el fotón le cuesta salir de la superficie de la enana blanca. La otra no te digo porque brilla, pero brilla de una manera distinta. Bueno, vos fijate, dijimos, pusimos el ejemplo, mini ejemplo comparado con estos monstruos, del Sol y Mercurio. Y que había una diferencia en la órbita. Si hay una diferencia en la órbita, hay una diferencia en el periodo. Claro. ¿No? El famoso cálculo de Mercurio. Sí, en este caso es lo mismo. Entre el pulsar y la enana blanca hay una diferencia en el periodo de rotación. Pero más grande. Más grande. Bueno, más grande. La podemos medir. La puede medir. Mirá la precisión que obtuvieron con la relatividad. Sí. 8 millonésimas de segundo por año. Ese fue el cálculo, lo que lograron. Nuestras observaciones en radio eran tan precisas que ya hemos podido medir un cambio en el periodo orbital de 8 millonésimas, ¿cómo decir? Por año. Exactamente lo que predice la teoría de Einstein. Entonces no le demos más vueltas. No es, Einstein tenía razón. Einstein tenía razón. No te ahogues en la ignorancia. Escucha El Tercer Planeta. ¿Qué te parece? A ver. Bueno. Hablando del planeta. ¿Vos te acordás de ese famoso día? Sí, 16 de julio de 1994. Exactamente. Fue un día famoso. Fue sábado. Fue un sábado, mirá cómo te acordás, ¿eh? Sí, porque lamentablemente el 18 de julio, que fue el lunes, aparte de ser mi cumpleaños, el día que volaron la AMIA. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? En esa semana fue cayendo sobre Júpiter, porque fue en esa semana, no exactamente. No, el 16 fueron cayendo todos los trozos. Era el día más grande. El pedazo W, era como el más grande. Un trencito de partes de un cometa, todo deshecho, Jean-Merkel-Levy creo. Jean-Merkel-Levy 9. Todo deshecho y 9, exactamente. Que era el noveno descubierto por ellos. Sí, señor. Todo el trencito fue cayendo, lo más grande iba a caer el sábado. Estábamos en un club acá en la zona de Wilde. Estábamos acá en el Artigo, al cámara de un canal de televisión, que empieza con T, termina con N. Sí. Estábamos tratando de filmar. De filmar el impacto. El impacto. En el telescopio de Julio Ollero. De Julio Ollero. Nuestro constructor de telescopios. Bueno. ¿Qué pasó? Hicimos toda la nota, bárbaro. Desgraciadamente el episodio del lunes, lamentable. Eclipsó todo, sí. Bueno, pero se vio desde Hawái con el telescopio Keck, que recién lo habían inaugurado. Sí, señor. Todos los impactos que produjeron en la atmósfera superior de Júpiter, el estallido y del John Merkel-Levy 9. ¿Y qué pasa? Se supone que el origen del agua de la Tierra, gran parte lo trajeron los cometas. ¿Y cuál es la noticia ahora? Claro, hace rato que vienen chequeando que hay agua en la alta atmósfera de Júpiter, hay agua, y concentrada en una zona. Sí. Entonces empezaron a especular. ¿De dónde salió esa agua? Se la está mandando una de las lunas de Júpiter, que creo que Europa sí que está congelada. Está recontra congelada. Bueno, hay otros procesos químicos. Sí. Y empezaron a decir... Acá... ¿Acordaste lo que pasó? Claro. En el 94. En el 94, porque dice, está concentrada justo en la zona donde entraron todos los trozos del cometa. Claro. Entonces esa es la prueba que los cometas... O sea, hay dos pruebas acá. Una es la observación directa, en donde los astrónomos encuentran que hay agua en la atmósfera superior de Júpiter, en la zona de las bandas y de la misma latitud donde cayó el Jean-Merkel-Levy 9, donde impactó. Y la otra es que los cometas efectivamente aportan agua a los planetas. ¿Solo agua? Agua y varias cosas más. Entre ellas, bueno, los nutrientes, por ejemplo, o los principios básicos para la vida, como algunos aminoácidos, como algunos componentes que, bueno, si el lugar es adecuado y la temperatura adecuada, pueden traer. Vos cuando me comentaste la nota, me hiciste acordar del 1994, me acuerdo de Michael Levy, y después veo este titular que hoy hablamos, que dijimos acá en el tercer planeta, que me lo marqué, la vida es más antigua que la Tierra según la ley de Moore. Claro. Cuando vos entras en el lugar, dice, no, aparentemente es anterior a la formación de la Tierra. Si es eso, entonces, ¿de dónde vienen esos aminoácidos? Claro. Ahí se enlazó Fred Hoyle, la teoría de la panspermia, esto de Júpiter, que no es solo, descubrieron a Júpiter, ¿y qué? Sí, no, ¿qué no? ¿Qué? Porque demuestra que así como quedó un aporte de agua... En un planeta gigante como este. Gigante, gaseoso, no le va a servir de mucho. ¿Qué pasaría si hubiese pasado lo mismo en la Tierra? Claro. Aparte del agua, trae otra cosita. Claro. Bueno, ya con que traiga el agua, suficiente. Ya, ¿no? Puede ser que aminoácidos los pudiera formar acá. Pero aparentemente, ya hemos visto varias veces aquí en el tercer planeta, que muchas moléculas orgánicas complejas se forman espontáneamente en el espacio interestelar. Ajá. Los átomos están ahí. Sobre todo siempre decimos el versito del chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La sopita. Con esos cuatro ingredientes, mezcladas las moléculas como corresponden y que se ensamblan tranquila porque tienen todo el tiempo del mundo en el gas interestelar, van armando moléculas a través de las leyes de la físico-química. Es fantástico, porque eso luego, si son transportadas por cometas o meteoritos, van a caer a distintos lugares y en alguna semilla, en alguna maceta con tierra fértil siempre entra. Sí, me parece que lástima que no está vivo para verlo, pero me parece que a Fred Hoyle le van a tener que dar reivindicar su nombre. Pero además él dejó un gran discípulo. A ver. Porque hay una obra que hemos traído aquí al tercer planeta, se llama La nube de la vida, donde Fred Hoyle y Chandra Wickramasinghe, el gran astrofísico indio que vive en Inglaterra, sigue adelante con su trabajo. Es más, Chandra Wickramasinghe dice que ahora, hoy, en estos momentos, están entrando microbios a la Tierra. Microbios a la Tierra. Que entran a través del gas interplanetario, que después vamos a hablar de gas interplanetario. Sí, seguro. Y que entran o pegaditos a los granos, o adentro de las piedritas, porque adentro de las piedritas aguantan el calor de la entrada. Aparte entran muchos. Si caen en el agua vos sabés que las bacterias se reproducen. Así que bueno, hay todo un escenario del cual yo pienso que en pocos años vamos a encontrar importantísimas novedades. Bueno, yo creo que en este tramo acabamos de realizar un muy buen aprendizaje. Aprende a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. Y si me aplazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur o lluvia de abril, quiero saber dónde debo ir. No quiero estar sin poder crecer, aprendiendo las lecciones para ser. Y tuve muchos maestros de que aprender, solo ciencia y el deber. Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto. Traerá alguna mujer, una casa pobre, años de aprender, cómo compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. Para dar La pintura es poesía muda. La poesía, pintura ciega. Leonardo da Vinci. Y largamos las vías de comunicación. El correo electrónico, eltercerplaneta.radio@hotmail.com. El blog, eltercerplanetaradio.blogspot.com. Estamos en iVoox, www.iVoox.com. En www.misteriosdelaciencia.org. Y en el Facebook nos encuentra por El Tercer Planeta. Las vías de comunicación de la radio, 4207-5439. Y 4207-5454. Bueno. Sergio, estamos acá, ya todo listo. Momento. Escuchamos aprendizaje. Y entramos ahora a nuestra sección. Observar el cielo. A través de la radio. Bien, bueno, estamos acá con unos temas muy buenos que hemos hecho. Mira, con el bombo que hicimos, más vale que digamos algo. Que digamos algo ahora, porque la verdad que, en honor a la verdad, sí. Hemos encontrado una gran cantidad de bólidos que están ocurriendo, que están cayendo en nuestro planeta. Claro. Por supuesto, el de Chelyabinsk en Rusia, pero ahora en nuestro país también. Nos, Sergio, vamos a encargar de los de Argentina. Vamos a hacernos cargo de los nuestros. Exactamente. ¿El más conocido? El que más se habló fue el que. Terminó cayendo, no sé si cayendo porque no estamos seguros. Al menos descendiendo en la zona de Salta. Eso seguro. Fue visto de varias provincias. Después hubo uno, eso fue la madrugada de entre las 3 y las 3 y media del domingo. Del domingo, sí. O la madrugada del domingo, como la madrugada. Y después, como a las 7 de la tarde, se vio algo no digamos parecido. ¿En Mendoza? En Mendoza, en Malargüe. Desde Malargüe. Malargüe, que estuvimos hablando el sábado pasado. El sábado pasado. Y también algo similar desde La Plata filmaron. Uh-huh. Ajá. Sí, yo vi algo en un noticiero lo pasaron de La Plata. Pero vamos a encargarnos del de Salta. Ahí está. Porque hay... Hay un video. Justo, pero pueden ver. Lo pueden ver en YouTube. En YouTube. Sí, ¿cuál? Los Tequis. El festival grupo de Los Tequis, el Bolio de Salta. El grupo musical Los Tequis en ese momento estaba interpretando el musical. Se corta la luz, y después vamos a hablar por qué se corta. Uh-huh. Y usted, justo hay una cámara que estaría filmando a los cantantes. Los intérpretes, Intérprete, justo frente al escenario. Y de la parte derecha del escenario se ve que entra el bólido. No era un inspector de la DGI. No, porque no salía todo corriendo. Hizo toda una luz que iluminó todo. Parece un sol. Un sol, iluminó como un sol. Yo estuve estudiando, mirando varias veces. En el segundo 29 de ese video. Uno lo congela ahí y uno observa, y si uno no sabe que es un bólido entrando, dice que es un atardecer o un amanecer. Y fíjate, el sol. Si lo miran, mírenlo con detalle, hagan lo que dijo Julio, párenlo en ese segundo, o prueben y paralo. Cuando ilumina todas las partes aledañas del escenario, porque se había cortado la luz. Claro. ¿No? Qué raro que justo ese momento se cortó la luz. No, no es casualidad. No se cortó la luz de casualidad. Le vamos a contar a la gente. ¿Qué es lo que hace cuando entra un meteorito de este tamaño que habían dicho que... la primera versión eran 20 centímetros. Sí. Después... El tamaño de una pelota de a ver, esa pelota de handball. De handball. Después 45 centímetros. Vamos a tomar un punto medio. Vamos a pensar que tenía 30 centímetros. Vamos a suponer que tenía 30 centímetros. Y yo dije meteorito y casi meto la pata, porque meteorito es cuando toca tierra. Exactamente. Cuando no toca... Es un meteoro. Uno le dice meteorito a todos. Sí, después vamos a ir contando todo esto. A ver, porque así la gente, vamos. Sí, el meteorito, el meteoroide, el meteoro. Sí. Vamos a clasificarlo. Sí. A ver, primero vamos a contarle a la gente qué pasa cuando un objeto entra en la atmósfera terrestre. Ahí está. Entra a mucha velocidad. Esa velocidad, que está dada por dos cosas. Una, por su distancia al Sol, que ya viene con una órbita establecida, más la órbita de la Tierra, que nosotros viajamos a 105.000 kilómetros por hora alrededor del Sol. O sea, 30 kilómetros por segundo. Si sumamos las velocidades, puede llegar a dar hasta 70 kilómetros por segundo la entrada. Muy fuerte. O sea, estamos hablando de 200.000 kilómetros por hora. Es una velocidad que yo ni siquiera me puedo imaginar. La producción dice, Carlos de la Boca, decía que la vida se originó cuando apenas se creó el Big Bang, porque se creó la materia y porque no la vida. Muy buena la pregunta de Carlos. Después vamos a desafío, tratar con, desafío, un desafío. Cuando entra el objeto, lo que hace es cocinar el entorno, o sea, la atmósfera, el aire, lo cocina. ¿Cómo lo cocina? Lo calienta enormemente. ¿Y qué pasa cuando el gas se calienta enormemente en forma repentina, súbita, se ioniza? ¿Qué significa? El gas, el aire. El aire. Lo que nosotros respiramos. Ahí, si no hay oxígeno, bueno, el nitrógeno que hay ahí. Se ioniza. Al ionizarse, el gas, lo que se ioniza es la parte de los electrones, que es la parte externa. Entonces le quita los electrones y el átomo queda ionizado en forma positiva. Ese pierde su neutralidad. O sea que el aire se convierte en un gas cargado eléctricamente. Cuando una onda de radio pasa a través de un gas cargado eléctricamente, cambia su frecuencia. Que eso es lo que le pasa a SETI. Porque cuando viene una onda o mandamos una onda de radio a través de nubes moleculares gigantes, como están cargadas eléctricamente porque están ionizadas por las nubes, por las estrellas azules, ultravioletas, cambia la frecuencia y es un problema. Acá pasó eso. Ergo, la policía por un instante no pudo comunicarse. Y claro, porque intervino, no es que la onda dejó de emitirse entre un hand y otro. Simplemente al ser intervenida, por lo que acabas de explicar, ¿no? Bueno, uno no escuchaba lo que el otro decía porque estaba intervenida, nada más, no es que dejó Porque los aparatos toman la frecuencia nada más para la que están construidos. Ahora. No son un espectrómetro multicanal. ¿Por qué se cortó la luz? ¿Qué? ¿Quemó todas las bombitas? No, no quemó ninguna, así después vino la luz. Contanos, porque en esa voz entendés más que yo. las líneas de alta tensión, sí, para que lleguen a la tensión que nosotros consumimos en nuestro domicilio, 220 volts, 50 Hz, sí, tienen transformadores. Bueno, y no, si no, no quema, si metemos en 380 nos quema todo. No nos vamos a meter en los cómo son los transformadores, pero básicamente, básicamente un primario, un, sí, bobinado primario. ¿Un bobinado? Uno me va a decir, Sergio, no hay más bobinado, me va a llamar ingeniero, me va a decir, no importa. No hablemos de electrónica, hablemos de mecánica. Un primario y un, sí, secundario. Bien. Para que pase la corriente de uno a otro, lo, sí, hace a través de un campo magnético. Que está, vamos a decir, entre ellos. Entre, simbólicamente en el medio. El dibujito hace que está en el medio. En realidad, bueno, cuando uno va a la práctica está arrollado de otra forma. Pero no importa. Imaginémonos, un rollo de alambre de un lado, sí, un campo magnético, un rollo de alambre del otro. Claro. Para que pase tiene que haber un campo magnético, que lo, sí, generan los mismos bobinados. ¿Sí? Ese bobinado transforma la energía eléctrica de una manera y sale por otra. Le baja la tensión. Ahí está. No importa qué es lo que hace, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Sí. Hay un campo magnético en el medio. Ah. Si vos me acabas de decir que interviene la frecuencia de ondas de radio, sí, bueno, que van a través de una portadora, aunque es modulada. Afecta también a los transformadores. Que son campos magnéticos. Claro. ¿No? Afecta. Y se cortó la luz. Se cortó la luz, lo intervino, se cortó la luz. Claro. Se cortó por un instante y volvió, después volvió. Vos sabés que este mismo efecto se produce durante una detonación nuclear. Claro. Se llama pulso electromagnético. Pero eso es mucho más fuerte. Ese destruye más cosas. Los quema directamente. Los quema. Nada. Porque produce rayos gamma. Ahora, en todos los medios de comunicación y otros, ¿no? Comentaban que podría ser que el meteorito pertenezca a la lluvia anual de las líridas. Las líridas, que estaban en esos días, el día 22. Justo, el 22 era el máximo. Sí. Esto fue el domingo 21. Bueno, lunes 22 más. Pero o menos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le contamos siempre a la gente? Que las lluvias de meteoritos, como incluso lo dijimos nosotros en la apertura, es un lugar determinado en el cielo que está por la periodicidad, por la regularidad y por la constelación a la que pertenecen. Claro. Ahora, Sergio, ¿este bólido que vimos en nuestro país venía del lado de las Líridas? Mirá, las Líridas están en los 34 grados como nosotros, pero norte. Ah, del otro lado. Del otro lado. Y nosotros lo vimos de este lado. Nosotros para ver esa constelación la tenemos a, qué sé yo, 20, 25 grados sobre el horizonte. No. Muy bajo. Y en la culminación. En la, o sea, la parte más alta. Muy bajo. Siempre está bajo el horizonte. Para que pertenezca. Claro. Tenía más cara de perdido que de otra cosa. No, encima, claro. ¿Qué sucedió? Bueno, el video nos dio la idea de decir... Volvemos, bueno, al video de los tequis. Volvemos al video, bueno, de los tequis. Es ahí trabajamos. Ok, tenemos el video, la cámara de frente al video de los tequis. Sí. Por la derecha se ve el meteorito. Se ve que se viene. Ok. Si yo supiera qué punto cardinal está detrás del escenario, listo, bajamos la persiana, nos vamos. Ya sabemos qué trayectoria. Ya sabemos por dónde viene. Lo que sí sabemos, sí, sin saber el punto cardinal, que el meteorito viene hacia nosotros. Claro, que nosotros lo discutimos. Vos me decías, viene hacia la cámara. Y yo te decía, no, Julio, va. Encima hace dos explosiones. Hace dos explosiones. Una secundaria. Bueno, después lo miré bien, lo volví a mirar, y sí. Viene hacia la cámara. Viene, es más, cae antes. Menos mal. Yo le caí a gente ahí. Claro. Pero viene hacia... Nos basábamos en eso justamente porque el arco que produce es un arco pequeño. Ajá. O sea, si uno ve un cometa y no le ve la cola y está grandote, ojo, porque te viene encima. Claro. Entonces, la cola está atrás. Bueno. Y la cola era cortita, mientras que todos los testimonios de Corrientes, de Santa Fe, de Córdoba, de Mendoza, dijeron que la cola iba casi de horizonte a horizonte. Uh-huh. Entonces, si yo veo la cola cortita es porque viene hacia mí. Viene, claro. Es el mismo fenómeno. Es un tema de perspectiva, de ángulo de visión. Y si lo veo cortito, algo que es largo, la pucha, el tren es largo. Si lo veo de frente, la máquina se me viene encima. Bueno, entonces, mirá, esa es la cuestión. Ahora, la investigación que hizo el Tercer Planeta con todo su equipo de producción, o sea, vos y yo, ¿qué encontramos? Claro, buscando testimonios, todos lo señalaban. Córdoba, Santiago, Tucumán, todos en esa línea. Claro. Y aparece otro que dice, no, aparte de Córdoba, no, porque Córdoba no pensemos solamente en la capital, pensemos, el norte. Es enorme. Córdoba, Santiago, también Chaco y Corrientes. Ah. Entonces yo digo, si lo vieron de Chaco y de Corrientes, ¿no? Lo habrán visto sobre su horizonte oeste. Evidentemente. y lo mismo Córdoba, lo mismo Santiago. Entonces alucinémonos. Porque le contamos a la gente que los tequis estaban en Salta. En Salta. Como no pudimos determinar, a pesar de haberme comunicado con la agrupación de los gauchos de Güemes, que todavía estamos esperando la respuesta. Estamos esperando la respuesta. No perdemos la esperanza. Ellos en el predio de ellos, donde se armó, imagino, el escenario. Pero bueno, buscando el Google Earth, ¿no? Metiéndome con imagen, me imaginé más o menos por los testimonios cuál podría haber sido, dónde podría haber estado el escenario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí, si yo ubico un lugar que está hay una construcción que parece un escenario, coincide justo, ¿no?, que el norte queda a espaldas del escenario. El sur está a espaldas del escenario. Entonces el meteorito viene desde el sur y viene como casi paralelo, por decirlo de una forma, paralelo a la cordillera. Entonces el escenario está con su, imagínense, el espalda del escenario apunta al sur. Apunta, yo estoy en Salta, apunta a Córdoba, a la Pampa, ¿no? Exacto. El público, a las espaldas del público está el norte, Bolivia. Sí. Y encima viene el lado derecho. Claro. Entonces viene paralelo a la... Y más o menos paralelo, porque el predio este de los gauchos de Güemes, que es un predio muy grande, está sobre una... casi todas las provincias tienen unas avenidas que le llaman circunvalación. Sí. Bueno, circunvalación oeste. Sobre la circunvalación este. Claro. O sea, entra paralelo a la cordillera. Por eso entonces en Córdoba lo vieron por arriba de la cabeza. Claro. Los pasó por arriba. Claro. Y después nos faltaría la confirmación de dónde estaba el escenario armado. Yo, por lo que veo en las construcciones que hay, porque aparte hay una, cuando vean el video en YouTube, hay una estatua. Cuando se ilumina, hay una estatua de la derecha de donde entra el meteorito. La estatua en el Google Earth parece que estuviese en un determinado lugar. Digo, bueno, este es muy similar al lugar, porque yo, ¿qué hago? ¿Qué estábamos haciendo? Mirábamos el video. Mirábamos el Google, determinamos que ese era el escenario. Entonces, el escenario, la espalda del escenario quedaba, detrás del escenario estaba el sur. De frente al escenario o atrás de la gente estaba el norte. Vino desde el sur hacia el norte. Si viene desde el sur, viene como quien viene de la Pampa, por así decirlo. Olvidémonos de las líridas. Esto es un fenómeno que no tiene nada que ver con la lluvia de las líridas. Las líridas que casualmente estaban en esos días. Claro, estaban justo en su máximo, iba a ser el día 22, que era el lunes. Claro. Fue una casualidad. Pero si nosotros llegamos a establecer, además, bien el lugar donde estaban los tequis, podemos sacar, mediante un poquito de geometría y algo de matemática, y si sabemos a la altura en que estalló, podríamos llegar a saber más o menos el lugar donde podrían ir a buscar algunos fragmentos. Claro, porque no estamos seguros. Porque tenemos un programita que está hecho en la Universidad de Arizona. Ah, me lo pasaste hoy. Ah, bárbaro. Donde, que pues la gente también no puede tener acceso. Sí, lo voy a poner en el blog. Exacto. Bueno, donde podemos establecer más o menos el área o la superficie que abarcaría este fenómeno, en caso de que haya estallado, por ejemplo, o si hubiese caído. Pero más o menos vamos a tener una idea de en qué región de nuestro país puede haber algún resto o buscar algún resto, pero recién cuando obtengamos bien la posición, ¿qué se la vamos a contar a la gente? Da la impresión que no cayó, que explotó. Estalló. Pero el de Chelyabinsk, en Rusia, también estalló, pero encontraron los fragmentos. Pero será mucho más grande. Será grandote. Bastante grandote. Así que bueno, capaz que algún pedacito podemos llegar a establecer. La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta. Albert Einstein. Se van los invitados. Tú y yo nos miramos sin saber bien qué decir. Nada que descubra lo que siento. y seguimos con todo, seguimos con los bolios, pero nos habíamos hablado de que los íbamos a clasificar. Ah, cierto. Yo dije meteorito entra, sí, porque pará, si no cayó, entonces meteoro. Pará, meteoro. ¿Cómo es, Julio? ¿Viste los meteorólogos? Sí. Los meteorólogos, meteoro viene del griego, que significa alto, allá arriba, o cosas que pasan ahí arriba. Ahí arriba, como una tormenta. Claro. Hay meteoros de origen eléctrico, como el rayo, de origen ventoso, como el huracán o el tornado. Ay, ¿también le dicen meteoro? Sí, son todos meteoros. De origen lumínico, como por ejemplo los bólidos, fuego de San Telmo, o la luz zodiacal, o el Hegenschein, que es otro tipo de luz. Son viejos. Bueno, pero esto, cuando el objeto entra en la atmósfera terrestre y se quema, se disuelve, desaparece, es un meteoro. Un meteoro, en este caso un meteoro luminoso, porque la gente lo ve. Ajá. Si hace un agujerito en el suelo, si llega, si lo podemos tomar, bueno, entonces estamos hablando de un meteorito. Meteorito. Pero también hay una tercera instancia. ¿Otra más? Sí, que es cuando todavía no entró ni siquiera a la atmósfera. Ah, se quedó allá arriba. Está en el espacio interplanetario. Es un meteoroide. ¿Meteoroide? O sea, meteoroide. Sigue cayendo, meteoro. Sí. Sigue cayendo, meteorito. O toca tierra, meteorito. Claro. ¿Tierra o agua? O agua. Y lo más probable es que toque agua. 7 a 3. Esa es una clasificación básica. Ah, mira. Básica. Luego, los meteoritos, cuando caen y los podemos recoger, hay dos formas de recogerlos. Ajá. Una es el tomarlo directamente, y otra es el hallazgo. Sí, espera que se enfríe. Espera que se enfríe, porque sí, seguro. Bueno, pero además tenemos los metálicos, los que son rocosos, ¿no? Tenemos los metálicos rocosos. Hay varias composiciones. Hay varias composiciones, pero si se nos cae uno grandote, grandote, y rompe la parte de la superficie de la roca, tanto marina como en el continente, se producen tectitas, perovskitas, moldavitas. ¿Qué son esas? Que él produce algo como cuando uno suelda y salen pedacitos de material. Claro, es tan grande el calor que produce, que se transforma toda su masa en gran parte de energía, pero además la roca, y si hay arena, si cae por ejemplo en un desierto, la roca se evapora. Y ese vapor de roca se solidifica, se enfría. Y cuando cae, caen bolitas de vidrio. Como bolitas. Ah, mira. Esas son las famosas tectitas. Tectitas. Son bolitas de vidrio de roca fundida por meteoritos. Oh. Alrededor de Chicxulub hay millones de tectitas. Chicxulub, el que cayó en la península de Yucatán hace 65 millones de años. Habría que preguntarle a los dinosaurios, si se acuerdan, pobrecitos. Poco difícil, salvo que encontremos o pongamos, activemos la máquina del tiempo. Ya la vamos a traer. Ya la vamos a traer, porque ya fuimos una vez y nos pegamos un susto. Justo caímos el día que cayó el meteorito, el asteroide. Bueno, entonces tenemos los rocosos, los metálicos, los combinados. Los rocosos son los lititos o aerolitos. Entonces los de piedra son los aerolitos, más fácil. Los metálicos son los sideritos. Ajá. Siderito, de siderurgia, metal. Claro, los metálicos, sideritos. Sí. Los combinados son como lo de la UOM. Ahí está. Los sideritos. Entonces, aerolitos de piedra, los sideritos, los metálicos, y los litosideritos. Sí. Litosideritos, los metálicos ferrosos. Perfecto. Casi todos tienen hierro. Ahora, cuando entra la atmósfera y se queman, yo puedo decir, puedo inferir, ¿es de tal o cual material? Sí, señor, por el color. Ah, el color, la luz. La luz que te da. Ah, por ejemplo, mira, ¿viste cuando agarramos un cable? Siempre pelamos un cable de cobre y lo ponemos ahí. ¿Y viste que da un color verde cuando se quema el cobre? Sí. Bueno, si lo vemos de color verde, es probable que ya haya tenido, no cobre, pero sí tiene estaño. Sí, tiene estaño. Níquel, sí. Ya sabemos que es metálico. Eso es metálico. Ah, los amarillentos, los que dan una luz amarilla, blanca, esos son los rocosos. Como el de Salta. Como bastante blanca. Bastante blanquito. Es una piedra. Una piedra. También, bueno, hay después una enorme cantidad de variantes, pero que bueno, eso lo vamos a dejar para otro día. Pero básicamente, eso es lo que la gente tiene que saber. Corta el rojo. No, ese no. El tercer planeta no tiene dudas, las crea. La duda la vas a crear ahora con el libro que trajiste, no el libro, la revista, aunque en realidad parece un libro, en la noche de hoy, porque el artículo este que escribió el licenciado en esa época, hoy el doctor, hoy el doctor creo, si no mal, la Marchand, la verdad que como idea, genial. Bueno, le contamos a la gente, revolviendo un poco encontramos una vieja revista de astrofísica que la hacía el Centro de Estudiantes de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, la FACEN, la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Bueno, Guillermo Lamarchand hizo un artículo, sincronización del momento adecuado con el lugar adecuado. ¿Qué significa esto? Sencillamente, si queremos encontrar vida extraterrestre, ¿cómo podemos hacer para que nos den bola? Para que nos vean. A ver, ¿vos tuviste el cine? ¿Te gusta el cine? Sí, sí, no, he estado. Nunca te encontraste, bueno, vos sos grandote. Sí. Uno más grandote que vos y delante se puso delante tuyo y te tapaba la pantalla. Pero lo recuerdo también. Y no solamente lo recordás, sino que lo re también. Sí, tengo un listado de insultos, no sé si querés que te lo pase. No, está bien. Bueno, vos sabés que alguien se le ocurrió, un señor, hoy lo llama Hilton, se le ocurrió eso una vez, en 1980, en un congreso de astronomía. Sí. ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué pasa si esperamos algo muy importante, como por ejemplo en la Vía Láctea o el estallido de una supernova, cuyo brillo puede ser superior al de todas las estrellas? ¿Qué pasa? Si vemos que estalla una supernova, en el lado opuesto, o sea, en la antípoda, puede haber alguien mirando. Detrás nuestro. Si yo estoy en la calle, miro hacia el norte de la calle y veo un choque, un enorme choque. Bien. Si hay gente en la otra cuadra, Atrás nuestro, puede estar mirándolo. Puedo inferir que va a mirar seguro, le va a llamar la atención. Claro, y si yo quiero que me vean en ese momento, agito los brazos. Hago así, ¡hola! Y yo, entonces, lo mismo pasa en el cine. Se levanta uno y hace así con los brazos, ¡bájense, che, agachate! Que tengo... Porque llama la atención, porque todo el mundo está mirando en la misma dirección. Entonces, si la Tierra envía un mensaje en el momento que hay una supernova hacia el lado opuesto, y una civilización, por más importante que sea, seguramente le va a llamar, aunque sea un vistazo, va a echar a la supernova. Y ahí va a pescar que junto con los fotones de la supernova viene un mensaje extraterrestre, en este caso dado por el Homo sapiens humano. Y se va a dar cuenta, porque se va a dar cuenta que no es natural. Claro. O está codificado. Y ahí podríamos decir, bueno, acá estamos nosotros presentes en el tercer planeta. Astrofísica, una revista del año 1987, con esta genial idea desarrollada por el doctor Lamarchand, es la revista que trajimos para la noche de hoy. Al tercer planeta lo conduce. Sorry, it's all that you can say. Julio Guerrieri. Years gone by and still. Y Sergio Rubinetti. Words don't come easily. Todos los viernes a las 22 horas. Like sorry. Forgive me. Por FM Wilde. It's all that you can say. 88.7 MHz. Years gone by and still. Bueno, Julio, hasta el viernes que viene. Hasta el próximo programa y siga a El Tercer Planeta, porque va a haber muchas más novedades para todos ustedes. Y quédese en la continuidad de FM Wilde, que ya viene Noches de Ensueño. Gracias por estar. Divulgación científica. Baby, can I hold you tonight? De la radiofonía argentina. Baby, if I told you the right words, ooh, at the right time, you'd be mine. I love you. I love you.